Estás escuchando otakongames.com. Hola y bienvenidos una semana más a El Rincón de Otakon Games, en la entrega número 9 de nuestro podcast. Hoy, como viene siendo habitual y seguirá siendo habitual, tengo a mi izquierda en esta ocasión a Sara, la Diastur en los foros. Hola. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal la semana? Bien. Muy bien. Y yo, Xose34 en Otakon Games, José en la vida real. Pues esta semana quizá fue especial para Otakon Games, ya que batimos todos nuestros récords de visitas. Y personales. Sí, gracias a que fuimos mencionados en Meristation TV, en la sección Little Blog Planet, por una entrada de cine y videojuegos que habíamos hecho hace unos meses. Pues salió en ese programa de videojuegos y lo cierto es que empezó a entrar gente a bloque. Sí, estuvo muy bien. A la página, así que pues muy agradecidos a Mary por mencionaros y mencionarnos y muy agradecidos a todos los que entrasteis. Sí. Que alguno con un poco de suerte os habréis quedado. Y por otro lado, poco a poco el podcast también va cada vez teniendo más oyentes, así que bienvenidos los nuevos oyentes, bienvenidos sí. los fieles y bienvenidos los que nos escuchéis de vez en cuando. ¿Y esta semana qué tenemos, Sara? Bueno, pues tenemos como siempre las noticias. ¿Cómo no? Sin noticias, ¿qué tenemos nosotros? Nada. ¿Cómo que no? ¿Monoconsolas? Ya, ya. Pues tenemos las noticias, tenemos el bug de la semana, como todas las semanas, pero esta no la sacamos de va de bugs, pero les hacemos publicidad igual, sí, porque son amiguetes, sino que nos lo brinda nuestro amigo Danubio64, que parece ser que tuvo un pequeño problemilla y nos informó de él. Así que gracias al chaval, luego ya comentaremos ¿Qué le pasó? Danubio es un fiel de la página y fiel seguidor del podcast. Así que saludo a Danubio desde aquí. Yo también. Y luego tenemos la rajada, nuestra querida rajada. Y por último las monoconsolas, esos juegos que nos envician tanto que necesitamos metadona para quitarnos de ellos. Pues muy bien, pues da comienzo Otakon Games 1x9. Nube digital. Videojuegos. Noticias. Lanzamientos destacados. Juegos retro. Cine. Recomendación cada semana. Noticias de cine. Tecnología. Chorradas varias. Y mucho cachondeo. Escúchanos en nubedigital.es. Bueno, pues empezamos con las noticias y vamos a comenzar esta sección con la noticia más leída de la semana, que además enlaza con el tema que estuvimos discutiendo un poco la semana pasada, bueno, nosotros y todo el mundo. Ya, está muy, últimamente está muy hablado eso. Y hablamos del hackeo de Play 3. Entonces, bueno, pero no vamos a hablar de Sony, sino que, curiosamente, el famoso hacker Geoff, que además de hackear la Play 3, ya salió en la tele hace tiempo hablando de cuando metió sus dedazos ahí en el iPhone, ese chaval que es más bien un erudito. Que luego se quiere dedicar a estudiar cerebros. Sí, bien tonto, sí, sí. Que es. Sí, sí, sí. Bueno, pues parece ser que Microsoft, en caso de que quisiera saltarse la seguridad de su nuevo sistema operativo para móviles, no solo no haría nada, sino que le escribieron en Twitter: Geoff, si quieres hacer cosas chulas en Windows Phone 7, envíame un correo y el equipo te enviará un teléfono. Deja que la creatividad florezca. Cosa Cosa curiosa, ¿no? Se están haciendo aquí los guays. Sí. Son el padre guay de adolescente, ¿no? Sí, yo esta misma noticia después la vi en el otro lado y la gente posteaba, bueno, si tan de acuerdo están con que hackeen sus sistemas, los baneos masivos a qué vienen. ¡Ah! Y la magia de la hipocresía. Ya, estos son los típicos de te mandamos teléfonos para que no los hackees y luego para empezar a meter puñaladas ahí a tropel. No, lo que no dicen es que te mandan el teléfono, pero quien te lo lleva a casa es uno de la Yakuza y sí. que te rompe las piernas. Sí, sí, pero no sé, es que yo no sé cómo pueden tener esa muestra de descaro y de... No sé de qué van, ¿no? Parecen un poco estúpidos. La cuestión es que... y en algún sitio lo leí también y tienen razón. Tú sabes que van a piratear su sistema, eso sí. Saben que se va a hackear y lo sabe todo el mundo. Sí. Y mira, ya de que se vaya a hackear, ya... Por lo menos quedas bien para con la gente y no quedas como un mierdotas como está quedando en ya, Sony. No como... Sí, que luego empieza a buscar soluciones desesperadas que lo único que hacen es putearnos a todos los demás. Como la que te voy a decir a continuación, que es la siguiente noticia, que es que Sony parece ser, se dice por ahí, que podría empezar a usar códigos seriales en los juegos para combatir la piratería. ¿Esto qué quiere decir? Que en las carátulas de los juegos podría venir un código y ese, pues, para empezar a jugar lo necesitas para instalar el juego y tal. Pero que ese código solo se va a poder usar 5 veces, con lo cual limita el jugar con descargas ilegales, pero limita el jugar con juegos de segunda mano y limita el jugar dentro de muchos años con juegos de Play 3. Eso, a ver, eso esto es lo que... Esto es muy arcaico, además, porque esto ya hace más años que existe, sí. Que existe ya desde cuando se inventó el PAN. No sé, la cuestión es que Sony... Si de ser cierto que va a hacer esto, sí. Solo es muestra de que está desesperada. Sí, porque es que, oye, nosotros no tenemos la culpa, ¿eh? Con nosotros no digo yo, digo el resto del mundo, chico. ¿Qué mundo? Los que no piratean un juego, y bueno, yo ni siquiera juego a la Play, así que... A mí no me afecta, pero me meto dentro de esa gente que se... Tú eres un meto en todo, entonces. Sí, yo me meto en todo. Pero yo puedo jugar cuando quiera. Sí, yo te dejo. ahora aquí la gracia. La cuestión es que esto es muestra de desesperación de Sony. Y que me parece muy injusto para con quien no piratee, porque... Es que... Bueno, y para que el pirate y se compre los juegos igual. Porque puede comprar unos sí, y otros no. A ver, pero... puede comprar... Porque aquí, si pirateas, ¿qué coño...? A ver. La gente pató. Claro. Igual hay gente... Pero es que tú si te compras un juego y lo grabas, sí. No lo estás pirateando. Ya. Mira, que eso, más les vale no hacerlo, porque entonces ya... Son Sony. Ya. No te esperes nada bueno de ellos. Bueno, pues que luego no se extrañen de las ventas y las famas y las formas. Si las ventas, yo creo que ahora van a empezar a vender más máquinas. Siempre ya. Es como... Ya, pero como hagan eso, entonces ni máquinas, ni juegos, ni nada. Porque dices tú, ¿esto qué? Ya. No puedo jugar comprar juegos de segunda mano, no pero puedo hacer nada. Es como las leyendas urbanas de... ¿Por qué se vendieron tantas plays unos? Venga, porque pirateabas ahí con la picha. Y tal, y siempre se acaba. Siempre hay alguna voz ahí cuando se piratea una máquina que dice... ¡Ahora va a venderse más! ¡Eso fue Sony que regaló por ahí las keys y tal! Eso, siempre las malas lenguas ahí están eso, al tanto. Eso hace que se sigan vendiendo Play 1 hoy en día. Ya. La cuestión es que lo que decía, que eso es muy arcaico y en PC está dejando de utilizarse porque se demostró por activa y por pasiva que con generadores de claves y con 1000 artimañas más, al final las keys esas que vienen en las cajas te las pasas ahí por el forramen de los huevos. Claro, tío, es que la verdad que... Es que todos los programas informáticos así que tienen clave, es que, a ver, tienes para descargarte más claves que programa. O sea que tú pirateas. No. ¿Pero que no? ¿Que yo qué? Por Dios, yo... ¿Con qué editaste el vídeo? Yo con... No sé, yo usé Ubuntu, ¿vale? Sí, sí. La cuestión no, es no, que... No me acuerdo. La cuestión es que... Bueno, y las noticias lo dicen. Dicen, frenar. Sí. Porque... Hablar de parar la piratería ya, es muy difícil. Pero ya. Ahí, un poquito. Ahí. La verdad que están amenazándonos ahí. Rompehuevos ahí un poco... Sí que se pueden poner, ¿eh? A mí lo que me jode es eso. Es por la gente que no piratee. Yo, claro. Es que yo lo que compro un mogollón de segunda mano y se va al traste todo. Ya. Ya el online pass ya me está jodiendo, pero es que ahora esto es acabar. Sí, estoy pensando. Piensa que ahora... imagínate. Igual que ahora te compras un juego en Super Nintendo, te lo compras, lo metes ahí en la estantería, pero dices tú, nada, es que este... Tenía sistema de claves y esto ya no se puede usar. Claro, claro, es que olvídate de lo retro, con lo que a mí me gusta. Bueno, la cuestión es que Sony no se pronunció, esperemos a ver lo que dicen, pero cabe una posibilidad. Bueno. ¿Sigo? Sí. No es que me aburra el tema, Ya se ve que no te aburre, por eso quieres seguir. Bueno, continúa. Vamos a seguir con una noticia que también fue muy leída hasta que apareció la de Geoz, que... Fue más leído aún. Que, a ver, sobre el multijugador de Black Ops en Play 3. Va que, de retro, Satanás. Que, digamos que está hecho una mierda y fallos por todos lados y fallos gordos y la gente está hasta los juegos, ¿no? Del multiplayer de Play 3. Sí, desde que salió, más que quejarse la gente... pero además de cosas gordísimas, que te echa de las partidas, que te jode las estadísticas, que tiene vas caminando y chocas con una pared que en verdad no existe. Aquel bug de que hablamos nosotros en algún podcast era del... No, era del Modern Warfare. Ah, iba a preguntarte por eso. Podría ser de Black Ops, perfectamente. Black Ops. Mira, Black Ops es... irrita tanto que más vale callar. Ahora la Bademus va a ser patrocinada ahí por espacio patrocinado por Black Ops y todo mundo de Black Ops. Lo cómico es que las versiones de PC y de 360 dentro de lo que cabe funcionan. Ya, yo no sé por qué qué pasa para que no se pueda arreglar y para encima que la solución que vaya más viable, bueno, más viable no, pero que vean viable sea la siguiente. Que el jefe de soporte de Black Ops dijo, los editores tienen derecho a cerrar los servidores de un juego en cualquier momento. Esta sería una solución viable. Con lo cual, que en vez de arreglarlo lo quitamos y ya está. El juego más que en España más vendido en general fuera Black Ops para Play 3. Prubitino. Es que cerrar Black Ops es muy gordo. Cerrar Black Ops es que se lía muy gorda porque tú cierras, yo que sé, los servidores de estos Rise, sí. ¿Vale? Que no sé si tuvieron siquiera alguna vez en su vida, y la gente dice, venga, me la chupa. Sí. Pero claro, cierras el servidor de Black Ops y normal que te tiren el juego a la cabeza. Es que yo, hay gente que está pidiendo el reembolso de su dinero, que Activision dijo, yo no me hice rica regalando cosas. Y yo lo veo completamente normal. Es que son 70 euros que tiraste a la basura, porque pa una campaña de 6 horas. Es que además, ese día, justo el día... No, el mismo día que pudieran hacer eso, el precio del juego para Play 3 baja de lo muchísimo que cueste a 9,95. Y no los merece igual. Ya, y te encuentras las estanterías del game, igual que te puedes encontrar el FIFA 08, te lo encuentras lleno de Black Ops. Pero es que ya no solo porque lo injusto que es para la gente, sino porque es un gesto muy feo. Sí, sí, sí. No sé. Y luego además esto también es que esto es como la noticia de antes, leer un poco entre líneas. Para decir esta burrada que dio la vuelta al mundo, solo es indicativo de que las cosas no se van a arreglar. Yeah. Y que el juego va a seguir siendo una mierda. Sí. Así que quien no se lo haya comprado, si tiene posibilidad que se lo compre en otra plataforma. Ya. Yeah. Y si no, bueno, en Wii tampoco, porque ya sabemos que el... Bueno, Wii... El multiplayer de Wii... Hay que hablar de Wii. El multiplayer de Wii lo hago yo en el battle. Sí. A veces. Pues que se lo compren en otra plataforma. O si no, y si que... no pueden, que prescindan. Que sigan con el Modern Warfare. Sí, que funciona de lujo. La gente va a seguir jugando. Yo el Modern Warfare lo tengo en Play 3 y va muy bien. O sea, que... Que nada, chico, que vaya... Vaya desgracia de gente. Todo el despimporre ahí. Pero, ¿qué pasa para que...? O sea, ¿hacéis el juego más vendido de todo el año, todos los años? ¿Hacéis uno? Bueno, vale, no. No lo hacéis siempre los mismos, bueno. Y, ¿Y no sois capaz de hacer un multiplayer decente? A un juego que encima su clave es el multijugador. Claro, pero para una plataforma, para nosotros sí, pero ¿qué pasa? Yo lo que pienso es que Call of Duty, solo por llamarse Call of Duty, se vende tan bien. Sí, ¿qué dicen? ¿Para qué? Que dicen, bueno... Claro, y está bien el juego, ver el juego, lo ves y... Pero acabaríamos aquí haciendo... siguiendo la ley del vago, que es lo que yo haría, así que no puedo decir nada. Mira, ejemplo lo tenemos en Final Fantasy. Va a vender igual. Ay, calla, calla. No me hables de Final Fantasy, que tengo mucho que hablar de Final Fantasy. Bueno, tampoco tanto. Luego la tortilla invertida, ¿no? Y ahora me cuelo yo aquí y digo una noticia que no tenemos aquí planeada. Da igual, da igual. Aquí todo lo que son noticias, bien. Es el tema de Portal. Sí. Que también salió esta semana y a raíz de unos comentarios que yo puse en la web, un chico que se enfadó mucho. Y tal, ¿no? Portal, todos sabemos que Valve y Play y Sony se llevaban a matar y se hicieron amigas en el E3 otra vez y se dan besitos, ¿no? Entonces pues ahora deciden que su material va a salir multiplataforma, como es natural, y yo eso hasta ahí me parece perfecto, ¿vale? Entonces, ya en su día dijeron que Portal 2, que es el juego que anunciaron que va a salir en Play 3 también, el próximo Portal 2, que a mí no me gusta mucho Portal, pero bueno. A mí tampoco, pero bueno, a la gente le gusta, sí. Pues que la mejor versión iba a ser la de Play 3. Entonces, sí. ¿Yo qué esperaba? ¿Qué se esperas cuando dicen esto? ¿Unos mapas extra? Sí, sí. ¿Cosas? Quizá hay unos gráficos un poco mejores, no sé. Sí. Atenta, que con la versión de Play 3, además de que te regalan el juego en Steam, si lo quieres, te lo bajas con un código, vas a poder jugar con la gente de PC y Mac. Anda. Y con la versión de Xbox va a ser normal y corriente. A mí esto... ¿Será jugable por lo menos? Hombre, sí. ¿Jugable, o nos pondrán ahí una mierda ralentizada? Siendo de Valve va a ser jugable. Pero lo veo muy injusto que ahora, porque hay ahí... Y el tipo este que me contestó, ¿no?, en la página me decía... Es que con una exclusiva se hace lo que te sale de los cojones. Y yo... ¿Vale? ¿Ya con exclusiva? Sí. Tiene un exclusivo eso. Bueno, yo lo entiendo. Sí. Pero también entiendo que... Aquí los que de verdad al final tenemos que partir el bacalao somos los jugadores. Sí. Y a mí me parece una falta de respeto muy grande para con los jugadores de 360 que después de comprarles Left 4 Dead 2, Portal, la caja naranja de Half-Life, bueno, todos los juegos que sacaron que vendieron a romper en 360, ahora nos faltan al respeto dándonos esta edición de mierda, mientras que para la gente de Play 3 pues les dan una edición de cojones. Ya, es que dices tú, bueno, si es una... Son juegos, o sea, es una compañía que se ocupa todas las plataformas siempre. Y esta, pues, os apetece... Pues yo qué sé, hacer mejor a Play 3, vale. Pero que todo lo que tienen se lo deben al público de Xbox. Yo bueno, todo lo que tienen, no, pero muy importante todo, en consola. Todo lo que tienen. No, es broma, no, porque... En consolas sí. Sí, en consolas, porque sí, ya claro. Half-Life 2 en Xbox One sabemos ya... que también todos esos juegos son de PC, ¿no? Pero vamos... A ver, siempre fueron juegos de Xbox y, jolines, y además muy vendidos. Y, bueno, no sé, tío, es esto me recuerda a cuando sacaron Kinect y primero dijeron que iban a hacer los juegos mierdas y luego iban a sacar los hardcore. Es lo mismo, es falta de respeto a los jugadores hardcore que son los que dieron vida a tu consola. Pues esto es los jugadores que no son... de PC, que le dieron vida a tus juegos, ahora le dices tú, mira chico, es que yo encontré una novia mejor. Es que venderse tan barato a una compañía como Valve me da pena, dolor y muchísimo, pero muchísimo asco. Porque a mí me parece perfecto, porque yo tengo Play 3, tengo 360 y juego indistintamente, y me da igual, y todavía no he decidido dónde comprar Portal, todavía no había decidido si siquiera lo voy a comprar, pero a mí me tocan mucho los cojones esa actitud de morder de la mano a quien te dio de comer, tío. Es que... Porque otra cosa, por ejemplo, Mass Effect 2, pues ahora que lo están haciendo para Play 3, pues van a hacerlo muy guay, pero bueno, di tú que lo están ahí más o menos rehaciéndolo, pero están ahí empezando. Están rehaciendo para otra consola, pues si dicen primero, pues añadimos esto, lo otro. Pero pues, pasaron está muy unos bien. Meses. Claro. La primera entrega no salió, es un detalle para con los jugadores de Play 3. Claro, pues que eso. A mí me parece de lujo, ¿no? Así, a mí todo lo. Bueno, la gente siempre se pica, pero a mí me presta que las cosas salgan para que las pueda disfrutar todo el mundo. Sí, a mí también. Lo que no me presta es que. se haga esta cerdada de una compañía que encima estuvo publicando en consola exclusivamente en Xbox hasta ahora. Yo no entiendo. Mira, chico, lo sacas para los dos, les pones un par de mapas más a la versión de Play 3 para cumplir con lo que dijiste en el E3 delante de todo el mundo y ya está. Ya te bajas de los pantalones, ya estás contento. Ya está. No hagas esta tontería, tío. Ay, qué bueno fue el E3, tío. Es que, no te vale. Es que me da una vergüenza ajena. Bueno, ahora después de este gran inciso, no continúa. Pasa nada. Las cosas hay que decir, tienes que sacarlo. Tienes que sacarlo fuera. Que esa noticia, pues, era importante para incluir y, y el encargado de elegir noticias se lo olvidó. ¿Y a quién será esa, ahora? ¿El encargado? No lo sé. Muy bien, continúa. ¿Sería yo? No lo sé, no me acuerdo. Vamos a hablar aquí del Eterno Esperado, ¿no? No estamos hablando del Gran Turismo, porque al lado de esto, Gran Turismo es una cosa totalmente normal. No me quiero meter con el tema ese ya, que ya pasó mucho tiempo, pero vamos a hablar de Nuke Forever, que ya... Ya, esto ya es palpable. No es que sea palpable, es que esto ya está ahí. Es que ya estoy viéndolo. Es el más difícil todavía. Que ya. Ya tenemos fecha. Que va a salir en mayo. Pero antes se puede probar con un código de descarga que viene con la GOTY del Borderlands. Claro, ahí. Porque... 60 brazos ahí a pasar por caja. Yo espero. Sí, yo prefiero esperar, sí, sí. Y bueno, hay un tráiler disponible ya que podéis verlo en la noticia, que bueno, vais a esta cosa que traéis search y lo escribís, Duke Nukem Forever y vienen por el tráiler, o si no vais a YouTube, que tampoco me ofendo, entonces YouTube, pues nada, que ya está ahí en mayo. La verdad que tiene pintaza, ¿eh? Sí, dicen que además que van a seguir teniendo ahí ese toquecillo propio de la saga y ese... Humor de hombres, pornografía, bueno, revistas guarras, como decimos nosotros, lupanares. Que son prostíbulos. Prostíbulos. Sí, no, sí. Además, cuidado con el vocabulario, que es demasiado... Prostíbulo es una palabra un poco fuerte ya, ¿eh? Prostíbulos, putiferios, ramería. Y nada, los alrededores del Prica. eso lo entienden los que son de por aquí. Sí. Y que está muy bien, ¿no? Que ya... Pues eso, ahí está. La cuestión es que el tráiler merece mucho la pena verlo. Sí, está muy guapo. ¿Y qué más? Pues... Vamos a ver... Patatita, ta, ta, ta, ta, ta. Vamos a hablar de 3DS, venga, que nunca hablamos. Lo estoy deseando. Y hablaremos poco y de lo necesario, ¿eh? No vamos a pisar aquí, que voy a empezar yo aquí a dar... Muchas noticias. Vamos a decir lo más importante que todos esperábamos, que es noticia. Noticia no. Fecha y precio. Fecha. En Europa, 25 de marzo. Precio, 249 euros. Sorprendentemente sale antes que en América. Un par de días. Somos más guays. Los colores son el mítico ese que vemos en todas las fotos, que es azul aguamarina. Evitaré, si algún día la compro, espero... que no tenga que ser esa, y el negro. Pero azul agua marina no está mal. Ay, no sé, así de primeras, no... Va. Más guapa que el rosa de la DS ya es. Hombre, no, si el juego está... El color está guapo. ¿La vas a comprar, Sara? ¿Salida? No. Por Dios, ¿tú qué te piensas que soy una alta ejecutiva? Yo no puedo permitirme estos precios. ¿Qué te parece el precio? No lo sé. No lo sé. La DS creo que costó de la que salió... Bueno, aquí igual meto la gamba, pero me parece que costó... No sé si 150 o 170. O sea bueno, que... pero menos de 200 euros, sí. Es lo importante. No sé, chico, ya sabes. Esto lleva tecnología 3D, ¿eh? Pero no sé yo si será muy cara esa tecnología. Ya, lo que tiene es mucha publicidad, yo veo. Mucha palabrería y mucho hype. A mí me parece que nos la están metiendo doblada por una consola que no... Que va a tener buenos juegos, pero que lo que es la consola no va a ser gran cosa. No va a ser muy técnicamente avanzado esto, ¿eh? Ya, no sé. Yo ya lo digo, hasta que no esté yo en la FNAC. En la FNAC. Siempre es donde voy a ir a jugar a la DS. La tengo adelante, no No te diré yo a ver qué me parece a mí eso. La verdad que yo por ahora. Es que yo juego la DS normal. La 3DS no me interesa. Tengo mucho que jugar a la DS. Muchísimo. A mí no me está motivando mucho, A mí tampoco. tampoco, pero Va a bueno. salir ahí Resident Evil, que para mí Ya. ya me... Este hace tilintilón, Ya me ¿eh? enganches ahí. Pero aparte de eso... A ver, el catálogo sí, es muy guapo y lo que quieras, Sí. pero veo yo mucha fritanga ahí, Ya. mucho ya visto. Yo lo único que me gustaría tener a la DS normal Street Fighter, ¿no? Bueno, Super Street Fighter Está 4 bien, o Street sí. Fighter 4, creo que es el Super, El ¿no? Super, sí. Y Pero no sé yo, eso me da envidia, pero ya. porque, vale, tú tienes ahí el Super Street Fighter 4, pero me parece que vas a poder poner como unos accesos rápidos a los combos y cosas un poco raras. Yo eso tengo que probarlo también, ¿no? Entonces, es decir, Hablando de Street al menos a la vista, bien. Hablando de Street Fighter 4, un momentito. Tenéis que ver un vídeo que colgamos en la página, y si no, bueno, lo buscáis por YouTube. El mismo hombre que cogió Kinect, lo puso en su PC, cogió mandos de la Wii y jugó al Call of Duty. No sé qué hizo, que ahora juega al Street Fighter con las manos. Pero dices tú, vale. Bueno, sí, es Kinect, juegas con las manos. Ay, chico, yo cuando lo veo hacer los Hadouken, que pone los brazos así, las manos así, Oh, de Hadouken. Hadouken. Hoy es un vídeo súper, súper chulo. Ese hombre merece una calle, merece una calle. Sí. Es que la gente coge los cacharros y hace unas cosas impresionantes, tío. Jugar al Call of Duty con la Wii y el Kinect. Ya. Pero volviendo a 3DS, Sí. vino acaba a mí de Shh, no, convencer. esa herida nunca va a cerrar. Va a petarlo Ya. en ventas, va a Sí. tener un catálogo. Pero, por ejemplo, yo miro la Ocarina y yo no le veo ahí una diferencia Ya. muy notable con el Ya. de 64. Claro, el problema es eso, que hay que probar las cosas. Ah, sí, será lo mismo, pero 13, o sea que. Sí. Y luego la 13 lo que decimos. Que yo me la voy a comprar porque compro Sí. todas las consolas de mierda. Pero de aquí a que la compres tú o yo, Pero no me motiva mucho, va a pasar mucho no es como y. cuando vi 360 decía yo, oh, joder, o la Oh, Play 3 ya. decía, venga para acá, ven para acá. Ya, pero por lo menos eso cuando sale tienes que decir tú, Dios mío, ¿de aquí a que pueda comprar yo esto? No, ya. Pero esto dices tú, Yo me acuerdo que PSP me la compré de salida. Y mira qué ¡bah! mierda resultó ser. Pero. Que es muy Pero por lo ruda. menos te la vendían bien, decías tú, joder, que bien se ve. Que es muy ruda, ¿eh? Sí, muy ruda. Va catálogo, da gusto con eso. Bueno. Mira, hay un juego para pa PSP, vas a hablar Sí, ahora. iba a decir, hablando de PSP, vamos a hablar de su último aliento. Que, bueno, no sobre ese solo. Bueno, sí. A ver, esta semana fue Square Enix y una conferencia así para hablar de sus cocinas, ¿no? Y cogió a lo que es todo el universo Final Fantasy XIII, bueno, la fábula Nova Crystallis, y empezó a hacer unas cosas muy raras. Primero, el Final Fantasy Agito XIII va a llamarse Final Fantasy Type 0. Y va a haber otros Va 3, a haber 4. Type 1, Type 2, Type 3 y lo que surja. Bueno, estos sí van bien las cosas, ¿no? Sí, El caso es claro, ya lo registrar tiene los registrado nombres. y los logos y los nombres. Pero bueno, que a veces se va a llamar, ya no va a haber ser Final Fantasy Agito XIII. Ah, y además va a venir con dos UMDs. Es el primer juego, es Sí, cierto. el primer juego que hace en PSP y el último que hace algo en PSP. Pues a mí esto de que vengan dos UMDs me Sí, da buen rollo. porque yo no sé, yo siempre pensé que Final Fantasy siempre daba lo mejor de cada consola. Y Sobre todo antes. sí, yo. Pff, a ver, en PSP ves juegos con gráficos muy guays, pero Pero el Crisis Crisis Core... Core, aquello era sobrehumano. Pues imagina eso en un UMD que son 1,8 gigas, como mucho. Imagínate con dos lo que pueden hacer. Ya. No, no, a mí eso me da buen Sí, yo creo que rollo va a y... ser ahí. Sí. Crisis Core... Se ve muy bien, pero no me acaba a mí tampoco. Oh, es el vídeo Sí, el vídeo ahí de Genesis de contra Sephiroth Angear. y Angeal. Sí, ese vídeo es ¿Qué alucinante. maricón es Genesis? Es un poco gay. Ay, no me cae nada bien. A mí tampoco. Pero yo, ese vídeo, cogía yo la PSP y se lo iba enseñando a gente que no sabía ni lo que era una PSP. Digo, yo, mira este vídeo. Decía, muy guapo, yo, hombre. Muy El bien. Final Fantasy. Oh, Final Es Fantasy. Sephiroth. ¿Y qué más hay de Final Fantasy por ahí? Y que Fábula Nova Crystallis. O sea, a ver, el universo de Final Fantasy XIII, que se llamaba Fábula Nova Crystallis, Final Fantasy XIII, Ahora se quita el 13 y se llama Fábula Nova Cristales Final Fantasy. Con lo cual que van a meter ahí de todo. Venga, ya. Yo me van a meter ahí hasta el Final Fantasy 17. Si ya, o sea, esto nunca lo hizo Square. Es muy raro que haga tantos juegos en la misma, sí, encima, en la misma cosa. Sí, encima esta cosa que la gente tampoco oye hablar de ello y tampoco le da tan buen rollo, ¿eh? Versus, yo sigo confiando en Versus. Sí, que forma parte de Fábula Nova Cristal. A mí me gusta el nombre ese. Lo que no me gusta es Type Zero. A mí me gusta Bajito. Bajito sonaba más japonés, eso. Bien por ellos. A mí esto me recuerda al R-Type. Es un juego de naves y cosas. Bueno, a mí me gusta Ajito. Además, siempre que lo oía yo, Ajito. Ajito y sirvo. Venga, y da la peor noticia de la semana. ¿Cuál? La de... la semana pasada... No sé, pues supongo que lo dijimos en el podcast, pero de todas formas lo teníamos en la web y lo pudisteis ver en otros sitios. Square Enix... por ahí, registró por ahí una página web que se llamaba FinalFantasy132.com o algo así, todos decíamos. Sí, de Game, no sé qué. Sí, no, no puede ser, no puede ser, ¿qué es esto? Pero cago en la mar, ¿que estáis locos? Pues toma ahí, que existe de verdad, existe, lo hay. Y lo peor de todo... Y va a salir en 2011. Y lo peor de todo es que tiene buena pinta el hijo de puta. Bueno, todo lo que sea mejor... Oye, sí, sí, sí. Igual... Yo creo que va a ser un buen juego... Bueno, buen juego, aquí me lo estoy sobrando. Mejor que el 13. Sí. Ahí, estas son las palabras que buscabas, ¿eh? Además es que les llovieron palos a los pobres por todos los sitios y, oye, tonto sería igual para... Igual se pusieron muy rápido ahí a hacer cosas nuevas para sí. Intentar ahí... Yo creo que va a ser el mejor juego y que va a estar bien. Lo que pasa que tenía que haber cambiado lo del guión 2. Ya, porque también porque tiene eso... reminiscencias sí, eso... a ciertos bailes y cambios de vestuario. Sí. Y nada, pues en 2011 saldrán tanto en Japón como en Europa, como supongo que en América. Yo ya tengo ganas. A mí todo lo que sea Final Fantasy, ya. Yo por lo menos le doy un voto de confianza. Sí, sí, hay que dárselo. Hay que dárselo. Y bueno, nuestra última noticia es más bien para el que le interese. Como todas. Sí, bueno, pero esta es más usable. Esta es más usable. A ver, la fecha de salida para Killzone 3 es el 23 de febrero, ¿no? De ahora de 2011. Pero entre el 3 y el 15 de febrero estará disponible una beta multiplayer abierta del juego. Así que para el que le interese que ande ahí atento a partir del 13 de febrero y vendrá con un mapa y cuatro modos de juego diferentes. Así que... Sí, señorita. Atentillos. Habrá que jugar un poco. Sí, ahora para los que digan, ¡ay, esto Black Ops, estoy harto ya! Es que ya tuve que volver a empezar 6 veces a jugar porque me destrozaba las estadísticas. Pues probáis este a ver qué tal os va. Yo lo que no sé es si la beta esta ya traerá soporte de 3D y Move, pero bueno. Yo tampoco. El día 3 lo descubriremos. Sí. Porque yo, donde lo leí, no vi nada. Bueno, y continuamos con la rajada. Bueno, pues esta semana la rajada viene un poco novedosa. Es la primera vez que nuestro particular aparte de la desazón y la tiranía nos centramos en una persona de carne y hueso y no en un celle de lleno de datos. Y es por ello que solo puede ser un grande de la mentira y el descaro quien tenga el dudoso honor de acudir el primero a este punto de nuestro programa. Obviamente en mis palabras en ningún momento voy a faltar al respeto a susodicho individuo, que los más ávidos lectores de Otakon Games rápido descubrirán que se trata de Michael Patcher, y es que es manifiesto el odio que le profeso al popular analista. Patcher en general es un hombre que vive bien. ¿Qué coño bien? Vive de lujo. Yo cada vez que pienso en él me lo imagino sentado en su trono encuerado, en un alto rascacielos de una urbe norteamericana, tecleando en un ordenador con el farbille minimizado alguna de sus maquiavélicas cavilaciones. Cómo no, fundadas únicamente en su fantasía manifiesta. Y es que el compañero analista tiene una alergia congénita a todo lo que huele a estudios de mercado, estadísticas y demás datos fiables, pues sus hipótesis en ningún caso se asientan sobre datos inútiles. Él tiene ojo clínico para esto de los videojuegos y la tecnología. Este caballerete, a pesar de llamarse analista, no ha hecho un análisis en su vida, sino que deja correr su verborrea y dice lo que le viene al fresco, y así le luce el pelo. Hoy dice que 360 vende el doble en diciembre que PS3, A las 2 horas Microsoft sale diciendo que se quedaron sin stock en diciembre y las ventas fueron malas. Luego nos sale con que Apple copiará la 3DS, veremos lo que pasa. Confía ciegamente en una Wii HD simultánea Kinect y Move. Los dramáticos resultados no hay ni que mentarlos, y encima como Nintendo no hace lo que él cree que deberían hacer, se enfada y dice que están equivocando la estrategia, que queman el mercado. Red Dead Redemption, según el vidente, no iba a vender una mierda. Uno de los juegos más vendidos, jugados, copiados y premiados de este año 2010. También dijo que Borderlands, a pesar de su llamativo diseño, era un título que había nacido para perecer, cuando es un juego que a día de hoy cuenta hasta con una edición GOTY. Uno de los comentarios más polémicos que últimamente ha hecho es que Olive podría terminar con la nueva 360, no, con la nueva Xbox que venga después de 360 y con PSP4. El servicio que en USA está empezando a funcionar, de momento no es más que un lindo gatito entre un montón de leopardos. Esto, entre otras muchas cosas que se podrían hacer acerca de esta figura tan célebre dentro de nuestro panorama videojueguil. La cuestión es que este hombre me repatea, porque hace afirmaciones cuyo propósito único es la búsqueda de un titular. Está siempre tras el morbo, es carne de medio de comunicación, y esa es su salsa. Lo último que le importa al personaje, creo yo, son los jugadores y los videojuegos. Lo que le interesa es ser la imagen de portada. Yo, de hecho, sigo fervientemente sus comentarios, y es que con él soy como Nelson de los Simpson. Estoy esperando su mínimo tropiezo para señalarle con un dedo inquisidor y profesar un profundo y satisfactorio ¡ja, ja! Bueno, y llega el momento que todos esperabais. Bienvenidos a nuestra nave del misterio particular, donde comentamos el bug de la semana, que en esta ocasión viene de la mano de Danubio64, uno de nuestros fieles amigos y seguidores de Twitter, que nos envía unos sucesos acontecidos en New Vegas. En una zona de New Vegas, muy parecido a un pueblo de Soria. Sí. Que yo visité la semana pasada para investigar unas apariciones de la Virgen. Bueno, pues no nos presentamos esta semana, Iker. Te voy a hablar yo, Carmen, de nuestros sucesos de esta semana, donde vemos que nuestro compañero está caminando por su mundo de Fallout New Vegas y cae en una especie de agujero. Un badén en la vida, sí, de todo héroe. Sí, donde ve que puede salir perfectamente, ve que hay gente pasando por delante, pero él no puede. Lo intenta, ni agachándose. Es capaz de pasar por un agujero, ni subir para arriba, ni hacer nada. ¡Qué sentimiento de impotencia! Sí, pues ante ese sentimiento decide teletransportarse. ¡Ay, si pudiéramos teletransportarnos nosotros! ¿A dónde irías tú si te pudieras transportar, Carmen? Yo a mi casa sin falta de coger el autobús. Yo a la Atlántida. Ah, muy bien. Continúa. Pues se teletransporta y aparece en un prado muy grande y vacío. Y camina libremente por ese prado cuando de repente no puede avanzar. Y dices tú, ¿qué tiene delante? Nada, aire. Es el vagabundo del apocalipsis. Y que se mete ahí tortazos con el aire. Pero calla, Carmen. Vamos a poner en tensión a nuestros oyentes. Que ahora viene lo más desalentador de todo el caso. Pues nuevamente. No, nuevamente no. En este caso, no decide teletransportarse. Entonces se para, se pone a pensar en el futuro y aparece en una montaña. Pero aún no termina ahí nuestra historia. Aparece en la montaña, da dos pasos, pero el tercero ya no lo puede dar. ¿Qué pasó? ¿Lo mató? ¿El cáncer? No. Poco faltará para que eso... ¿Estaba jugando en modo hardcore y se murió de sed? No. ¿Quizá algún demonio? ¿Algún bicho? ¿Algún... lo que sea? No. El aire nuevamente. Pues venga a darse tortazos contra la nada. Venga a darse tortazos. Qué cruel es el aire. Pues dice, me tendré que teletransportar de nuevo. ¿Pero qué pasa? Dice, no puedes teletransportarte en zonas donde hay enemigo cerca. No puede ser, Carmen. No, pues aún te voy a contar lo peor. ¿Qué enemigos? ¿Tú ves algún enemigo? No. Yo no veo ningún enemigo, solo veo rocas. Pero no rocas esas que no te dejan pasar, no. Una montaña, sin nada. ¿Acaso nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos? En efecto, Iker. En efecto. Hasta aquí el bug de la semana. La próxima semana traeremos nuevos misterios nuevamente de la mano de badebugs.com, nuestro proveedor oficial de misterios e historias. Desalentado. Y estamos ya cerca del ocaso de este podcast número 9 y Sara, como todas las semanas, nos presentará el juego al que no puede despegarse. No, no tengo vida social. ¿Cómo que no? Con ese juego. Uy, bueno, sí, pero no tengo más vida social más allá de mis compañeras del online. Sí, del online del pijama. Sí, porque esta semana en monoconsolas tenemos nada más y nada menos que Girls Life Pijama Party. Para Wii. Juegazo. Sí, pero dices tú, pero este juego, ¿qué te aporta, Sara? ¿Cómo que qué me aporta? Verás, Fiesta de Pijama te permite organizar y experimentar una fiesta única con tus mejores amigas gracias a la cantidad de actividades que hay dentro y fuera de la pantalla de televisión. Oye, ¿hay actividades sexuales? Solo si tú lo quieres. Continúa. ¿Qué tenemos en cuanto a la organización de la fiesta? Personaliza tu propio calendario de fiestas con las cosas que tus amigas y tú queréis hacer, con más de 100 actividades y opciones que planear. Con un multijugador de hasta 16 personas. Sí, con sus super 4 mandos. Tengo 15 amigas. Ole, ¿para qué ole, quiero más? Y pedazo de Kelly. Sí. Vale. ¿Pero qué más tenemos? Tenemos una anfitriona. ¿Qué es la anfitriona? Las anfitrionas serán quienes presenten a los jugadores los detalles del juego. Serán algo como la hermana mayor y su mejor amiga, las cuales sustituirán a los padres en el cuidado de la casa. ¡Wow! ¿Pero y qué actividades tenemos? Pues tenemos actividades con el Wii Remote, como minijuegos de baile, de agilidad, etc. No dice más, ¿para qué? Porque son todos sexuales los que quedan. ¿Y sin el Wii Remote qué tenemos? Moda cachonda, chicos cachondos, la botella cachonda. Pero con tus amigas. Si esto es para jugar con tus amigas, ¿la botella con quién te besas? Tú no entiendes a las adolescentes. Es lésbico todo esto. Pero lo mejor de todo, ¡el asesino! No, lo mejor es la botella. No, el asesino. Esto... algo cojea en este juego, ¿eh? Algo falla. ¿Sabes qué cojea? ¿Qué? Que en la página de Game este juego cuenta con 60 votos. Y la media de los 60 votos es de 3.9. Juegazo. Sí, creo que IGN lo tiene como juego del año en sus listas. IGN que lo tenga como quiera. El caso es que es monoconsolas. Y Otakon Game se recomienda, sin miedo a equivocarse, Girls Life... Pijama Party. Para tu Wii. Sobre todo porque puedes... Recomiendo comprarlo no para jugar, sino para ser espectador de como 16 chicas, o bueno, 2, 3, 4, se besan entre ellas. Porque tiene la botella. Bueno, y hasta aquí llegó Otakon Games número 9. Sí. Muchas gracias de nuevo a todos los que nos escucháis, muchas gracias a Lander, /, muchas gracias a Danubio por estar siempre también ahí mandándonos cosas y atento, y muchas gracias y saludos desde aquí a Antoroto, nuestro corresponsal en México. ¿Sí? que nos brinda artículos tan geniales como el de Metroid Zoderem. Rompemos fronteras. Y esta semana tendremos novedades en la página, todavía no están muy concretadas, pero tendréis noticias pronto. Sí. Nuevas incorporaciones y demás. y yo creo que por mi parte, buena semana a todas y todos. A todas, ya sabéis, la fiesta del pijama. Sí. Y por mi parte nos vemos el próximo lunes. Por la mía también, no tengo nada nuevo que añadir, excepto... nada. Juegazo el party, jugamos un poco al pijama. No. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Completely insane, until your game is over now. Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Where do I belong? Can you take me home?